tunsilla tormenta sonoreja. Who might us up? God damn! Can't stand that, Jenny! I feel like... I'm gonna place the place where I'll skim my hot chips and chop stock in the kingdom. God damn! Andrew Cassidy! You go and tell Dr. Stahl, keep that crowd happy like goddamn son of a bitch! Still be in the goddamn... Right answer, Johnny. You know, it's always smart to have the right answers like that. Buenas tardes a todos. White People número 9. El verdadero White People empezó. Acaba de empezar junto con la temporada de NBA. Justo miércoles empezó. Yo me estaba angustiando demasiado. Ahora estoy de buen humor. Bueno, les tenemos un montón de cosas que contarles. Y para festejar ese principio de temporada, dijimos que vamos a empezar con lo mejor. Y lo mejor es Mad Lib. Entonces, un especial Mad Lib hoy. Van a escuchar nada más eso, muchachos. Mad Lib y hablar de NBA, nada más. Si no te gusta la NBA y Mad Lib, quédate que te vamos a convencer. Un par de news primero. Justo el día anterior, o dos días antes que empiece la temporada, que yo ya veía OKC campeón y todo, OKC nos hace una sorpresita no muy linda. Sí, cambia a uno de sus tres mejores jugadores a Houston por... Nada, un buen valor, pero habría que ver. De hecho, fue mejor que el trade de Howard, te diría. Se nos fue James Harden, muchachos. Para los que no lo conocen, es el barbudo que con Roche lo llamamos Mr. T. Que a veces está en los martes a la noche en... ¿Cómo se llama este lugar donde se juega el pool? ¿El San Bernardo? Dicen que anda en el San Bernardo, James Harden. Se fue a Houston y bueno, nos preguntábamos qué iba a pasar y ayer nos contestó... Ya bastante bien. Bastante bien, con 37 puntos y 12 asistencias en su primer partido con un nuevo equipo que entrenó dos días. No, impresionante. Yo vi el partido, muy, muy buen partido. Muy buen partido. Carlitos Delfino también, alto, el argentino, tuvo 5 de 6 en triples, 15 puntos, 4 en el último cuarto para dar vuelta al partido. Y me gustó la dupla James Harden-Delfino, sí. Man. Me gustó. Y me gustó. Houston me sorprendió. De hecho, Jeremy Lin también, aquel jugador de los Knicks que se fue a Houston, también tuvo un partido bastante bueno. Y el turco de Chicago, ¿cómo se llama? Omer Asik, muy bien. Muy bien. No. Está empezando la NBA, muchachos, y se está empezando con alto nivel. Y ahora en un ratito vamos a arrancar con el mayor o menor de partidos ganados para la conferencia este y oeste, según lo que pronostica Las Vegas para las apuestas, y vamos a pelear un ratito. Es ahí que nos van a escuchar a Roche y Max hablando de lo que único que saben hacer. NBA, capo, estás desempleado, mira NBA. Te dejó tu mujer, decirle a tu mujer que venga a ver NBA con los pibes. Y escuchemos un poquito de Mad Lib y nos vemos en un ratito. Come on this journey. Well, get on it. It's your time. The best journey. So be it. Attention. All you niggas. All you bitches. Time to draw a little blood out of this motherfucker. Man, this how we gon' do it. We gon' turn down the lights and we gon' turn up the sound and we gon' rock it a little bit. Ready? Bolo, batao Meena, ye sab kuch kya hai? Thank you. ये मत भूलो कि इन लोगों की इमारतें तुम लोगों के खून पसीने से खड़ी हुई हैं। दो दिन तुम में से कोई बीमार पड़ जाए तो मजदूरी नहीं मिलती, क्यों? रात रात भर तुमसे काम करवाते और खुद वहां पर नाच। ये क्या हो रहा है? आपको हम मजदूरों का हाल पूछने का वक्त मिल गया। कहना क्या चाहते हो? यही कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर कभी हम लोगों के घरों में भी झांक लिया कीजिए। क्या है वहां पे? दुख और गरीबी का वो मंजर जिसे देखकर पत्थर भी पिघल सकता है। We'll be right back. उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी। जब भी देश की बात होती है Atención. La evolución ha dado un gran salto adelante. Para todos los terrícolas, está sonando Cíclope Radio. Una máquina prehistórica perfectamente diseñada. Los dientes como sables del gorgonópsido han herido al escutosaurio. Y seguimos acá entonces en White People 9, el posta posta. Bueno, empezó la NBA miércoles, entonces se pueden imaginar que con el Roche no nos perdimos. Nos perdimos el primer partido posta porque era Cleveland. Nos perdimos, medio que lo dejamos pasar. Igual vimos el final. Vimos el final, que parece que estuvo bueno, Kyrie Irving juega muy bien. Muy bien, el rookie del año pasado. Sí, el mejor rookie del año pasado. Eso. Y después estuvimos viendo al campeón Miami contra Boston. Yo la pasé mal. Yo no quiero decir nada, pero yo te vi festejar un par de volqueadas de LeBron James. Es cierto que los primeros dos cuartos, cuando todavía no parecía inevitable la victoria del Heat, festejé algunas lindas jugadas entre Dwayne Wade y LeBron James, pero en cuanto las cosas se pusieron difíciles, el amor por Rondo pudo más. El problema de Boston, muchos nuevos jugadores. El Brazuca, ¿cómo se llama ese? Leandrinho Barbosa. Muy sí. Bueno, jugó muy bien, se la rebancó y la dupla... No marca nadie, marca nada. Y Rondo se puso de mal humor y Garnett hizo cualquiera. Básicamente fue el resumen. Pero después tuvimos una linda, linda sorpresa. No, igual estuvo linda también lo que hubo ahí, un poco de puterío en la NBA, cuando Ray Allen, que jugó durante varios años y ganó anillos con los Celtics, fue a saludar antes del partido al banco. Ni Garnett ni Rondo lo miraron. Y después tuvimos el placer de ver a Dallas sin Nowitzki, que sería tipo, no sé... Deja de ser un placer. Ya... Y ganar a los Los Ángeles Lakers con todos, Kobe Bryant, Steve Nash, Howard, todos estaban y perdieron de lo lindo. Igual que anoche, que volvieron a jugar y volvieron a perder de lo lindo contra un equipo, contra los Blazers. Realmente el problema con los Lakers es que El nuevo coach Brown quiere jugar con el Princeton Offense, que se basa básicamente en leer las reacciones de la defensa y hacer pases cortando, buscando el hombre libre. Son todas estrellas que están acostumbrados a dominar la pelota y ninguno está pudiendo jugarlo. No lo entienden. Anulan a Steve Nash. Lo mejor que hace Steve Nash es buscar los espacios con la pelota, y acá le están pidiendo que corte y se saque la pelota de las manos. La verdad que no se entiende qué está tratando de hacer Los Ángeles. Dos partidos perdidos por ahora. Y aparte empezaron muy mal. Mal, porque aparte uno diría, jugando bueno, están tratando de hacer una nueva ofensiva, pero en defensa no están jugando a nada. No. Y después vamos a pasar rápido a otros equipos, porque ayer pensé en vos, Chicago ganó. Sin Derrick Rose, con problemas. Noah. Una ofensiva que la verdad que se abastece mucho de las pelotas que recuperan en defensa. Salidas rápidas y esa presión, y los rebotes ofensivos también. Pero bueno, sigue siendo ese equipo que... que te demuele, que nos gusta, a cuarto te va demoliendo. Y se la pelea en cada pelota. Sí, la pelota no entra. Yo te había dicho que Joakim Noah estaba on fire se nota que está fuerte. Está fuerte el francés. A mí me parece que Boozer está muy superior a lo que vimos en las últimas dos temporadas. Sí, Boozer está jugando bien. Tipo, le puso inteligencia además, que normalmente no había mucho. Se nota mucho la falta de Rose en el punto, el que maneja el punto en este y caso. Falta el chabón que mete 40 puntos. Nate Robinson estuvo bien, tuvo una temporada bastante floja entrando como suplente en OKC el año pasado, pero ahora está mucho mejor. Y después estuvimos, ya hablamos de Houston. Ah, y el partido de mí que me gustó mirar fue Denver contra Filadelfia, porque jugaba Iguodala contra su ex equipo. Y ahí está el pivot ese de Filadelfia, el blanco, Ounce, el doble cero. Gran pivot. Muy bien, metió triples. Una dupla que mete miedo con Bynum esa. Bueno, vamos a seguir un poco con la música, porque si no vamos a hablar durante 2 horas y la gente se va a querer matar. Special Matlib, como le avisamos. Y estuvimos escuchando el Beat Conducta de India. Y ahora vamos a pasar a algo un poco más diferente y nos vemos en un ratito. ¡Juan! 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Hi, this is Lou Donaldson checking out Madlib as he repossesses some old Blue Note recordings. Checking out my fellow Scorpion. We'll be right back. cause I ain't seen you in a long time. Chocolate skin, thick thighs, innocent eyes. So used to be mine, with no commitment. You stay committed, hate to laugh, but then I took you through it. I still admit it, but your shape developed, looking tighter than ever we used to. Roll whatever, smoking blunts for escaping all issues. Remember when I first tried to hit it, you held back. Now you smirking cause you was flirting, you was all that. My rap finally cracked surface. The weight was worth it after I hit it. Knew I was permanent for late twerking plus all. Sex secrets never hit the streets. Knuckle Pete, oral sweet oil to spoil me. You was doing things in the sexiest ways. I'm still amazed at you. Have my back to this day from the way now I got you. Through the fire and rain, pleasure and pain. Change the riches, loss and gains. Whether wife or mistress, we stay. Cause I'm fitted in with it, and I ain't hit it in a long time. So I'ma hit it for a long time. Alizé with Hennessy, you never fade wine. But smoke weed and make money, that's my kind. My feelings tied. How will I know this is real? Usually I end up foolishly end up giving all the love I own. Then to not a smell to you, it's just another day. You won't even call. This is Steinsky, and you're listening to Mad Lib's remix of the Blue Note catalog. Damn, that's a great job. Thank you. father. We call it Song for My Father. And so the music was like a diary of what was going on. My name is Horace Silver, and I've recorded for the Blue Note record label for about 28 years for Alfred Lyons and Frank Wolf. And on, you know, Wayne Shorters and Herbie Hancock and all the people who recorded on Blue Note. Dwelle, chilling with your boy Mad Lib. You know what I'm saying? Representing this Blue Note Mix CD, year 2003, the year of the Mad. You know what I'm saying? So, representing Detroit City. Stay up, player. Cíclope Radio. Y seguimos acá en el White People del principio de temporada. Para recordar también en los resultados de la semana de ayer, que Indiana ganó a Toronto, a los Raptors, y aprovechamos para mandar un saludo al amigo Juan Rocco con su revista Raptors, que está por salir el número 2 dentro de poquito. Ojalá que a la revista le vaya mejor que al equipo, porque si no, amigo, estás en el horno. Y sí, también los Clippers le ganaron a Memphis, reviviendo un poco lo que fueron las semifinales del oeste, en un partido muy, pero muy chivo. Blake Griffin y Zeebo se estuvieron matando. Chris Paul jugó gran partido. Eric Bledsoe, el base suplente, fue espectacular. Muy bueno, el muy partido bueno que tuvo, eléctrico el muchacho. También hubo un muy, pero muy buen partido de la primera selección de este draft, Anthony Davis, en la derrota por solo 4 puntos contra el San Antonio Spurs. Es el rookie del año, ya lo podemos jugó apostar. Jugó un solo partido y ya casi estamos diciendo que es el rookie del año. Es impresionante. Es como un Tim Duncan, pero con más atleticismo, digamos. Y elasticidad. Elasticidad. Dos sílabas, capaz. Qué difícil. Dos sílabas, ¿no? Ya te lo dije. Y acá estamos mirando la Sport Illustrated y Kobe Bryant como análisis de los dos partidos perdidos. Somos un equipo medio lento, y sí, Kobe, bastante lento están. Bueno, ¿y quieres pelear ahora o esperamos un ratito para que nos peleamos un poco? Vamos a pelear un poquito, dale, a ver. Dale, a ver. Bueno, el formato que elegimos para lo que sigue el programa es apostar sobre las líneas de Vegas. Básicamente Vegas estipula cuántos partidos va a ganar cada equipo durante la temporada regular, y nosotros vamos a pelearnos a ver si nos parece que está acertada, si va a ganar más o menos. La idea es eso, generar un poquito de pica acá en el staff de White People, porque el señor a veces se equivoca y Las Vegas también. A ver, dale, primer equipo. Y bueno, arrancamos con los Atlanta Hawks, que está pronosticado 43 victorias. Me va, más o menos va a ser eso. Con 43 victorias vas a los playoffs. Sí, sí, claramente. Perfecto, sí, va a ser más o menos eso. Tiene un buen equipo. Tiene un equipo cambiado, pero tiene a Smith, que es alto jugador. Sí. Entonces, no. Y aparte está en un año de contrato, que bueno, si quiere un gran contrato va a tener que jugar bien. Al Horford está nuevamente sin problema de salud, así que podría llegar a cambiar bastante. Puede pasar algo lindo. Y tiene muchos tiradores ahora. A mí siempre me gustó Atlanta, desde que soy chiquito, casi te digo. Y bueno, de ahí viene Outcast, debe ser por eso. Bueno, y después los Boston. Bueno, yo los Boston, capo, no sé, Boston Celtics. Y los Boston Celtics, si vuelve Avery Bradley, 50 victorias es un número alto, pero bueno, acordate que 65 son los equipos super dominantes como aquellos Bulls del 97. Eso era... Sí, yo no creo que este año ninguno esté como para llegar a eso, pero el Heat podría estar cerca. Yo creo que 61.5 para el Heat. Boston lo veo poco complicado. Va a llegar al playoff, Boston, pero Boston va a llegar a 50. Yo creo que Boston va arriba de esos 52. El este va a estar dominado por Miami Heat hasta que vuelva Derrick Rose con y el aún Chicago. Y aún cuando vuelva no va a estar en su plenitud. Va a tener que entrar en ritmo. Así que hasta los playoffs Derrick Rose no creo que sea lo que suele ser. Vamos a putear bastante todavía. Y ahora pasamos a los Brooklyn Nets, que vamos a ver por primera vez hoy. Claro, pues se suspendió el partido por la tormenta Sandy. ¿No se va a ver entonces? Sí, sí, sí, se suspendió, se tendría que haber jugado ayer o el martes mismo, y lo tuvieron que posponer porque, bueno, la tormenta hizo estragos en Nueva York y en la zona de la costa norte norteamericana. Y sí, porque ahora va a haber ese clásico de Nueva York, Brooklyn contra Nueva York. Bueno, en realidad, si escuchamos a Carmelo, no va a ser un clásico porque hay un solo equipo en Nueva York. Y yo lo banco a Carmelo y estoy totalmente de acuerdo con este señor. Va a ser una fiesta. Nueva York gana esa noche. Gana y yo ya lo dije, Nueva York va a ser una gran sorpresa de la temporada. ¿Cuánto dice de esta Nueva York acá? de stats. De victorias. ¿No? Los Knicks dice 45.5. Yo desconfío. Para mí los Knicks van a hacer implosión y van a rondar los 41-42. El este se ha puesto más competitivo. Sobre todo ahí en el medio. Me parece que los equipos de arriba están bien definidos. El problema va a ser todos los que luchen por el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo lugar en playoffs. Puede ser, no sé, se lesionó Stoudemire para como 2 meses. Igual eso es un gran favor para los Knicks. Puede ser. Pero tenemos a Chandler. No, va a estar bueno. Esta noche yo no voy a poder mirarlos, voy a tratar de ver el segundo tiempo igual. Juega OKC hoy. OKC debuta contra los Spurs. Contra los Spurs, el remake de la final de conferencia del año pasado del Oeste. OKC, ¿cuánto le ponen en Las Vegas? OKC, según Las Vegas, estaba para ganar 60 y pico, ¿no? Sí, 60.5, pero es muy probable que todavía no hayan contabilizado que Harden se fue. Yo te digo que no lo van a sufrir tanto, Lala. Ya te expliqué por qué. Yo quiero verlo jugar hoy. Harden acaba de demostrar que teniendo la pelota él puede hacer 37 puntos y 12 asistencias. O sea, que juega y hace jugar. Yo te contesto Westbrook, Kevin Durant y Vaca, nada más. No 3-3. Westbrook, no sé qué va a hacer cada vez que le agarre la locurita. Espero que haya madurado. No, ya maduró, la va a romper, si no me va a poner muy mal. Vamos a seguir con Madly porque hoy vamos a escuchar nada más que eso. Estuvimos escuchando justo antes ese disco que es un clásico que ya estuvimos hablando en la pretemporada, que Shade of Blue. Que es todo hecho en base a la discografía del sello Blue Note, así que bueno, aquellos fanáticos del jazz deberían buscarlo. Bájenselo, porque es un gran disco. Gran disco. Muchos amigos que no le gustan el hip hop se bajaron Shade of Blue y le gustaron. Y ahora vamos a pasar a un par de temas clásicos del amigo Madlib y nos vemos en un ratito. 1, 2, 1. Era el otro. Yeah. I started from a block that was good till it turned hood, so I turned hood. Never come across my path, understood. Young brother living fast, unstoppable. Knock on wood, wrong color on my corner, wish it would. Dope deals, look kills, unreal. Bass hits you still, made you feel like you was trapped with one way in and no way out. Doing dirty deeds just to gain clout. It was all about blue and red. Enemies found dead. John Doe for show, see it done it and so much more. It just wasn't me. I need to take lead, never follow me. Never follow me. My nigga misled. It just wasn't me. Dodging hollow points is made. My father's body's down laid. Face flat, like my man Nick. I popped in the back for a little less than a wee sack. Fade to black, like in Iraq. My cousin Joe didn't even know. 12 on a dial, someone's at the front door. One shot, my homies is all I got. And you think your block was hot? I think not. Cause you can get got, you could be dead. Big ass bullet through your head. By a little nigga 13, listening. Front page and this is what it said. Lost child, you a warrior. Killing for the gloria. Days will be short. You picked the wrong spot. There just ain't no justice in court. You can't get ahead if you're dead. Lost child, you a warrior. Killing for the glory, yeah. Days will be short. You picked the wrong foot. There's no justice, I'm wildin' out. to the bag of marijuana made in Mexico, and to the public that throwing stone, one nickel or a dime of marijuana forever. Put a smile on my face. It's all that good addiction. Bring to wake up in the morning and listen to old records early in the 80s. Before most niggas was shady, tripping off the JVs and the meters. Parliament, every white man drill with feeders. Man, why you sample so much? Looping records is a habit. And in this, you either do or don't have it. I know I got it when I loop lock it. Niggas dip their head out the socket while you steadily trying to talk shit. While you sampling a zap up, a jack up your whole mentality with the original map up. You gotta get your fingers dusty and keep your ear to the street so it won't get rusty. Innovation 9000 like public housing on the build up. When I drop my shit, you try to put your shoulder up. Most niggas don't even know. You gotta get your fingers dusty. I be having dusty ass fingers from digging for wax. I collect prestige, Polydor and stacks. Start to eat, smoke the weed and relax. I listen to Andy Bay, Gary Barton Sacks. I be bumping Charles Erlin early in the morning. If I feel like bugging, listen to Ornette Coleman. Digging in the area near you for batches. Peace to my cousin Patches and the crate digger snatches. We shop for 99 cent catches. It's like we pour gasoline around your house and light a book of matches. Keeping shit hot for the 9A segment. Dropping loops on fat like I'm 9 months pregnant. Music. I can't buy them trees. You got the trees on you? You got me that killer? Yeah, let me get that purple too. That purple. Man, Willie, don't stop tripping. I ain't got no change. It's my weed right here. Smoking on the trees at 100 degrees. Never touch the breeze, just the sticky green leaves. Put it in the Dutch, it gets stuck on your touch. Whoa. Pack it in your bong, last long, have you on crush. Light it up. Roll it. Pass it around. Over here. The scientists have found. Check the rail. Look over here. Yeah, I would like that glass ball. That big blue glass one right there. Okay. $200 one right there. I don't see it. Do you have the money for it? Where right it? There to the left. Okay, yo. Cash only. Hey, man. Try some of this. It's absolutely dynamite. Man with the roster got the best green pasta. Tree trunk bugs. But that good shit'll cost ya. Anyway, give me an ounce of that shit. I have that shit with Mad Lib. We can bounce to that shit. Let's make some cookies. Make a batch of cookies, it'll make you feel like a rookie. Make you eat a lot. Maybe go get some nookies. High power shit, so we could do our astral traveling. Around the world, on a smoke tour, dabbling. Yeah. Amongst the best weed, Amsterdam and humble seeds. Weeds, weeds, weeds, is what we all needs. Light it up. Roll it. Pass it around. The scientist is found. Check the rail compound. Marijuana. The first sensations may be felt instantly after having smoked some grass, or an hour after having eaten it. Usually, you creep slowly into a stone condition, inch by inch, sliding upward, but if you've eaten it, the effects may come upon you suddenly and strike you full force in the middle of a word. Everyone finds that they're more creative stoned than straight. All of us are latent Michelangelos, or Carusos, or Da Vincis, and think we can paint, or sing, or write, if only we tried hard enough. Na na na na na na. na na na na na na na, oh my baby, she's a dirty dog and she know it. Y seguimos acá, son las 18, White People número 9. Pueden mandar mensajes en el Twitter de White People. En la página de Cíclope Radio también. En la página de Cíclope Radio, que justo el amigo Bubu, que hizo el especial Brasil conmigo hace ya unas semanas durante la pretemporada. Le mandamos un gran abrazo. Aprovechamos también para mandar un abrazo a Damián, que vino a presentar su libro, Algo que nunca le conté a nadie. ¿Y qué más? Y un abrazo a todo el mundo. Manden mensajes, pueden participar un poco al debate boludo que tenemos sobre la NBA, decir qué piensan. No manden nada de que LeBron James es el nuevo Michael Jordan, que eso nos pone de mal humor. Y a Roche lo goza un poco igual. No sé si lo gozo. Maxim todavía no quiere aceptar que si LeBron James empieza a jugar como jugó en las finales consistentemente, Michael Jordan podría llegar a tener un heredero. Vamos a poner en la página ese video que te mostré de LeBron James que está en una pileta y que no puede saltar del trampolín de 3 metros. Y van a ver lo patético que es, ¿ok? Y yo te digo que Michael salta. acá tengo, siguiendo un poco las news de internet de NBA, están haciendo una pregunta muy buena porque Nowitzki iba a estar también ausente bastante tiempo y está en una situación muy parecida a la de Chicago, de un cierto modo, que no tiene el goleador del equipo. Como a mí me gustó mucho Dallas el otro día, ayer perdieron justo, pero ¿cómo lo ves a Dallas vos, Roche? Dallas va a tener suerte si entra a los playoffs. No, yo creo que está jugando bien, tiene ese técnico, ¿cómo se llama el coach? ¿Te acordás? Rick Carlisle. Que es un buen coach. Es una gran mente ofensiva, sus defensivas en zonas funcionan bastante bien. Tiene mucha gente que está dispuesta a hacer el trabajo, pero es un equipo que se está reestructurando. No tiene ningún jugador que tenga un contrato de más de 2 años. Estaban esperando conseguir a Howard o a Deron Williams y se quedaron afuera de ambos. Acá Vegas dice que van 41. A ganar 41 partidos. Yo no sé si van a llegar a los 40. Pero ¿cuánto más o menos tenés que tener de victoria? Más o menos para. Son 82 partidos, o sea que para estar arriba del 50%, que en el oeste a veces ni siquiera alcanza para llegar a playoff, para ser Houston, octavo. Houston 3 años seguidos el año pasado. Exactamente, los Suns también sufrieron hace poco lo mismo. En el oeste, para estar seguro que entras, tenés que tener 40 victorias. Sí, por ahí en el este no tanto, pero sí, totalmente. En el este por ahí entras con 37. Houston, yo te digo que Houston va a ser la sorpresa. Ayer estuve pensando, hablando de Houston, pensé en Scola, que se fue en Phoenix a pasarla mal. Y te hubieras quedado ahí en Houston y tenías un equipazo. Tipo, por fin Scola iba a jugar un playoff, por ejemplo. Sí, igual Scola no se fue de Houston por gusto. Dieron el amnesty, que bueno, básicamente le pagaron su contrato, pero lo dejaron libre y lo levantaron los chicos de los Suns. Me parece que se mandó una cagada Houston con eso, porque ahí ya tenía un equipo para muy sólido, con una buena banca. Scola es un tipo que desde la banca puede aportar puntos y trabajo sucio. No, a mí me gusta mucho Scola. Y vamos a hablar un poco de Ginobili. ¿Hasta cuándo no está? Porque ayer Tony Parker hizo el trabajo solito. Sí, bueno, igual Duncan estuvo muy sólido también. Parecía bastante joven ayer. Sí, se lo en vio. En 5 partidos está quemado. Hay que ver, igual lo hicieron jugar bastante poco. Ginobili no tiene ninguna lesión seria, parece que eran dolores en la espalda, así que es probable que para la semana que viene esté jugando de vuelta y nosotros pongamos folclore acá para festejarlo. Yo ya dije, cada vez que me festeja un punto de Ginobili le voy a poner temas de nocheros en el White People al Roche. Como se dieron cuenta, estuvimos escuchando nada más a Madlib y como estuvimos hablando de Brasil y ya le contamos muchas veces que Madlib tiene muchas cosas con la música brazuca. Y acá vamos a escuchar un tema que a mí me encanta y nos vemos en un ratito. captain speaking. We are not. This is the captain speaking. We are now on the Cruzeiro's daily flight on the southern route. Our stop will be São Paulo. Time of flight, 25 minutes. Cidade do interior, perto da manhã, na boca do sol, pra chegou da Bahia, hey, hey. Chegou da Bahia, ha, ha. Entrou na folia, hey, hey. Não é mais Maria, ha, ha. De pai homem santo, capoeira. Sabe que a filha é da zoeira. Ah, deixa andar, o rio só tem pedra e quem souber nadar. Nadando direitinho vai sair no mar. Tem que se ligar na cachoeira do, que a queda é muito grande, quem dançou, dançou. Chegou da Bahia, hehe. Chegou da Bahia, na folia, hey, hey. Não é mais Maria, ah, ah. De pai homem santo, capoeira. Não sabe que a filha é da zoeira, ah. Deixa andar, o rio só tem pedra e quem souber nadar. Nadando direitinho vai sair no mar. Tem que se ligar na cachoeira do, que a queda é muito grande, quem dançou, dançou. Chegou da Bahia, hey, hey. Chegou da Bahia. Só, eu quero um pouco que faz gosto. Eu lavo o rosto, enquanto eu sei tirar de cor. Tudo é gogó, até logo eu vou sair. Marinha, traz a farinha, sem coco eu não vou voltar. De manhãzinha, é bom de me cortar. Coqueiro seco, olha aí. Coqueiro seco, olha lá. Coqueiro seco, olha aí. Coqueiro seco, olha lá. Ai, sou do coqueiro seco, mas meu patrão, em cima eu fui tirar gelado. Tirei um coco, não era coco de bom gosto. Verde maduro, inchado, venda cruzado, aquilo que eu não gosto não. Venda tostão, em cima eu fui tirar farinha. Quando eu já vinha, caí no chão apocado. Coqueiro seco, olha aí. Coqueiro seco, olha lá. Balança a perna, sacude o bem. Balança sem parar. Arrasta a sandália, sacude o bem. Arrasta pra gastar. Massa contigo andem, balança sem parar. Arrasta a sandália, sa contigo andem, arrasta pra gastar. Quando você só balança, só balança o meu coração também. Você só balança certinho, juntinho com o céu vai ver. Balança pé, massa contigo andem, balança sem parar. Arrasta a sandália, sa contigo andem, arrasta pra gastar. Balança pé, uma balança pé, mas saco de gondê. Balança sem parar. Arrasta a sandália, saco de gondê. Arrasta pra gastar. Se você jurar me ensinar a sambalançar assim, eu lhe darei uma sandália de prata para você sambalançar só pra mim. Balança pé, mas saco de gondê. Balança sem parar. Arrasta a sandália, saco de gondê. Arrasta pra gastar. Balança tema, balança tema, saco de gondê. Balança separar. Arrasta a sandália, saco de gondê. Arrasta pra gastar. Hey, in the extreme south of Brazil. Time of flight, 1 hour. Acabou de cantar. É uma rádio. Quero, quero, quero bem. Quero, te quero, quero, quero bem. Chiclete, chiclete, mastigo dor e dor. Chiclete, chiclete, mastigo dor e dor. Te choro, chuvinha chuviscou. Choro, te choro, chuvinha chuviscou. Chamego, chamego, me deixa, me deixou. Mego, chamego, me deixa, me deixou. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Adorador, adorador. Mas yehele. Yehele, yehele, yehele. Cíclope, Cíclope Radio. Cíclope, Cíclope. Yes, it worked. Not supposed to take that on faith. Yeah? Why? How do we know? Because I say so. Sonando en Cíclope Radio. Y son las 18:18 acá. Tratamos de mandarle para ese especial Madlib lo máximo que hace. Porque hace de todo ese chabón, es una locura. Yo preparando había demasiadas cosas. Sí, realmente queríamos mostrarles un poco la amplitud de de su producción, que no solo es increíblemente prolífico, sino que escucha lo que se les ocurra. Sí, sí, sí, ya le estuvimos contando todas esas anécdotas cuando va a comprar los vinilos, etcétera, y que los escucha enteros. Sí, que hace producciones con por lo menos 10 alias diferentes, inventó una banda de jazz, inventó cada uno de sus músicos y les inventó discos solistas a los músicos. Yesterday Tomorrow Quintet, que es impresionante. Vamos a escuchar después un par de cosas del quintet. Y les recomendamos ese disco de uno de esos miembros, que se llama Jackson Conti, que es un discazo. Y aprovechamos para saludar a un amigo de Estados Unidos que está allá, al Jimbo, que gran fanático de Madlib, y le mandamos un abrazo y esperamos que la está pasando bien escuchando al Michael Jordan del hip hop, carajo. Che, esta noche ya lo estuvimos hablando, pero quiero saber qué apostás. Dos partidazos. Primero, dos partidazos, a ver, contame. New York Knicks contra los Nets, ¿quién gana? Claramente los Nets. Ah, eso es un cara duro. Claramente los Nets. Está grabado y la semana que viene lo hablamos. Solo van a ganar, sino que van a ganar bien. No, equivocado. Carmelo va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta. Pensá que es en la cancha de los Knicks, ¿Y vos crees que eso puede hacer alguna diferencia? Bueno, no me voy a pelear hoy, pero la semana que viene vas a estar arrepentido por lo que acabas de decir. Explícame cómo Jason Kidd va a marcar a Deron Williams. No. Yo no voy a entrar en ese debate, nada más que Carmelo Anthony va a meter 40 puntos y Chandler se va a encargar del resto, nada más. Y después otro partido, San Antonio contra OKC. Si me decís San Antonio, te juro que hago un bloque nochero, No, en este caso simplemente porque quiero que gane OKC, voy a decir OKC. La verdad que no sabría decirte. Si me preguntás qué espero que pase, no lo sé, pero quiero que gane OKC. Yo espero igual que no empiecen la temporada como lo está empezando Los Ángeles, nada más. Es lo único que pido. Bueno, no digas eso, que el amigo Jim es un fanático de Los Ángeles y está sufriendo en Austin mientras nos escucha. Le está pasando como el culo, entonces. Bueno, se va a solucionar, Jimbo, no te preocupes. Bueno, y como le dijimos, estamos escuchando nada más a Madlib hoy y vamos a escuchar un 10 minutitos más del señor y volvemos en un ratito. Frontin' like some contradictor. Talking one doing the other is some contradictor. The two-faced ass rappers is some contradictor. Button behind her in my face is some contradictor. But in my crew you won't hear any contradictor. Talking one doing the other is some contradictor. The two-faced ass rappers is some contradictor. You're violating me, switching lights to contradictor. Yo, some contradictor. Yo, don't come talk to me. Yo, I ain't Joe to see. I tripped out first when you claiming that you got to me. Yo, actually, with double tongue speech like a Gemini. Two-faced, why try? Knowing with that third eye. Talking out that ass the first time, leave you been up, hit up. Checked up from that chin up. When you start up, then you end up. Right up in the same place nowadays, you trying to switch. While I'm rather with you, bitch, I freak the 70s in the switch and start tearing up. MC's like a sawed up, but you hold up. Swearing up and down that you came up really fucked up when you rolled up. Claiming fade, twisted off a soda. Y'all niggas famous play, get that chip off your shoulder. Cause I expose your birds like a flashlight. Y'all MC's still claiming that you didn't catch me last night between your whole crew. Bring the news when you finally catch up with me. Your whole story fades away like an illusion. But what, yo, who wants more? Got more change than them birds up in the clothing store. So I gotta keep y'all niggas talking mad shit. Cause y'all niggas falling straight down the pit. Cause of them contradictors. Talking one doing the other is a contradictor. Two-faced ass rappers is a contradictor. Button behind her in my face is a contradictor. But in my crew you won't hear any contradictor. Talking one doing the other is a contradictor. Two-faced ass rappers is a contradictor. You're violating me, switching like some contradictor. Yo, some contradictors. Yo, them contradictors. Yo, bring them to me. I know to bring the hell like spawn nonchalant pawn. Never cease to bring the war to them people's talking. Two lies, two words up in my niggas. Two ears, too late to uncover the disguise. I diss two fake rappers wearing the mask. Get up in that ass, cause bad news travels fast. On the vocal tip, keep it simple, too complex. Niggas out here flexing right from their necks. That cause niggas to fuck up, leave you done up. Set up from the sun down to sun up. Niggas wonder why they get in front of y'all. MC's raising shit up vocally. Talking about guns, smoking me, but couldn't touch me if your hand was bitch lovely. Oh, got y'all niggas mad ugly. Talking about fuck that nigga, cause his shoulder bumped me. But when I'm around, you be like, oh, that's cool, G. Rolling with the fat, I had it up to here with y'all weak ass contradictors. Talking one doing the other, it's a contradictor. Two-faced ass rappers, it's a contradictor. Frontin' behind her in my face, it's a contradictor. But in my crew, you won't hear any contradictor. Talking one doing the others is a contradictor. Two-faced ass rappers is a contradictor. You're violating me, switching lives some contradictor. Yeah, some contradictors. Fake ass niggas. Tonight. See, what's everybody think Hollywood is what you read and hear about, but it's a drag. Well, it's rough out there. But see, you got a lot of phonies out there. Hey, roll that everybody up, man. Everybody wants to get stalled. Hey, Mad Lib, you a fool for this Mad Lib? I don't roll snake eyes, I don't roll with fake dudes, I don't roll with fake guys. Gamble on your boy, it's a sure shot bet. I'm the best of the vets, I'm the best in the West. Give me them dice, I don't roll snake eyes, I don't roll with fake dudes, I don't roll with fake guys. Gamble on your boy, it's a sure shot bet. I'm the best of the vets, I'm the best in the West. The far I hate rude nickname, Arnie Morton. In the seal gray Porsche, the Gucci bucket sporting. Vintage beach glasses looking like $200. Hey, I'm ghetto swap meat, but a well-known scholar. King told me cousin, just let the top drop. This summer when it's hot, hey, we both gon' squat. Holla, holla, holla like that dude on Chappelle. In no time, no era has the far I ever fell. Off like a light switch in the down position. I be spitting, I be shitting any beat I be pissing on. I just devastate. take the jaw piece of a hater. I can feed your horse mouth cause I got a haymaker. I walk through the street like a tiger in the jungle. Keep all loose change but prefer tight bundles of cash that could fill up the sub over the tunnel. OD from a keg, from a 40 or a funnel. Give me them dice, I don't roll snake eyes. I don't roll with fake dudes, I don't roll with fake guys. Gamble on your boy, it's a sure shot bet. I'm the best of the vets, I'm the best in the west. Give me them dice, I don't roll snake eyes. I don't roll with fake dudes, I don't roll with fake guys. Gamble on your boy, it's a sure shot bet. I'm the best of the vets, I'm the best in the west. The far out Heyru, nickname that turner. On probation, had to get rid of the fat burner. But believe when I'm off, I'ma get him, then I got him. I can dump at a chump with a life-threatening problem. Mr. DeFari, nickname Thoroughbred. Tell a chick, take a time, give me Thoroughhead. I blaze any stage, any crowd, I amaze. I'm a star, so in the sky, don't have to gaze. Love being free, fuck counting the days. Soul brother to the grave, Frankie Beverly and Maze. I roll with the black like sharks rolling packs, but I don't roll with cats that try to hold us back. Many, many flights, many tours, many nights. Still never drank Coors, still never snort white. Nope. I check cheese, cheese don't check me. I'm a motherfucking G for the G's, ask Keefe. Give me them dice, I don't roll snake eyes. I don't roll with fake dudes, I don't roll with fake guys. Gamble on your boy, it's a sure shot bet. I'm the best of the vets, I'm the best in the west. Give me them dice, I don't roll snake eyes. I don't roll with fake dudes, I don't roll with fake guys. Gamble on your boy, it's a sure shot bet. I'm the best of the vets, I'm the best in the west. Yup. So this is what y'all wanted, huh? That liquid shit, huh? That liquid shit, huh? Mad Lib. Your boy DeFari. Liquid crew from the cradle to the grave. Yeah. Yeah. I'm talking about. Big shots to all Dilated People's crew. Expansion Team Sound System. Liquid Junkies crew. Hey, Swift! Yeah, boy, that's what I'm talking about. Liquid forever, my nigga. Yeah, that. Cíclope Radio. .30, la última media hora. Bueno, como siempre, Mad Lib. Ese tema a mí me encanta, de ese disco WLB, Gabber on Your Boy. Temazo. Bueno, como siempre, nos pueden mandar mensajes en la página del Facebook de White People, en la página de www.cicloperadio.com. Bueno, y eso, la NBA empezó y de nuevo, los jugadores a seguir me gustaría un poco hablar, tipo, ese rookie para mí es Anthony Davis, sin duda. Chicos, si le gustan el buen básquet así, la van a pasar muy bien, es realmente elegante su básquet, ya sabe cómo se juega eso. Jugó su primer partido ayer, es increíble. Sí. Harden con más minutos, es otro jugador que hay que seguir, siendo la primera opción ofensiva probablemente y siendo el que maneje la pelota en su equipo, con Jeremy Lin. Sí, Houston, hay que decir Golden State. Golden State es un lindo equipo para ver, no sé si tiene un jugador en particular, Stephen Curry probablemente. Que pero jugó muy mal. Que tuvo un mal debut, pero eso no quiere decir, mientras los tobillos le aguanten, siempre es un tirador impresionante. Impresionante, yo el año pasado vimos al principio de temporada, antes que se lesione. Antes que se lesione era increíble. Y bueno, y vamos, faltan un montón de equipos que no jugaron todavía. Pienso, por ejemplo, en los Milwaukee Bucks, que con Ellis, que por ahí puede salir algo interesante. Vamos a ver. Los Milwaukee Bucks me dan un poco de miedo, pero... No, playoff no, pero para ver buen básquet seguro que un par de puntos lindos vamos a ver. Y nos están escuchando también desde la costa, parece, entonces mando un beso grande a toda la gente de la costa. Gesell. Villa Gesell, por ejemplo, y todo ahí. Y... sino qué más te quería preguntar a vos. Ah, vamos a volver en esas preguntas. Y te quería preguntar, Minnesota, acá, Minnesota Timberwolves dice 38 victorias. 38 y media. Y está difícil porque Minnesota tiene dos lesiones en sus jugadores más importantes. Sí, importantísimos. Bueno, Kevin Love está lesionado, es el mejor jugador del equipo, Max. Sí. Yo pensaba al otro, porque estás Ricky pensando... Ricky Rubio. Bueno, no te muchachos. Gustan los españoles blancos, evidentemente. Es alto como vos y flaco como tu hermanito, boludo. No. A mí me parece que ese equipo va a terminar muy mal. Pasado todo mañana... depende de cuánto tarda en recuperarse Kevin Love, que sabés cómo se lesionó, eso te va a parecer muy gracioso. ¿Cómo se lesionó? Se lesionó la muñeca... de la mano izquierda haciendo flexiones de brazo con los puños cerrados. ¿Ah, sí? En el piso, así se lesionó. Por ser demasiado hombre, básicamente. Sí, sí, por hacerse el macho. Y creo que viernes vamos a ver el primer partido de la temporada de los Bobcats, el equipo de Michael Jordan. Yo le tengo fe este año, no sé. Yo tengo ganas de ver cómo juega el rookie que eligieron la segunda selección de este draft, Michael Kidd Gilchrist, un nombre bastante difícil. Un nombre complicado. Sí. No, y además un pibe que no para de correr, de esos que son pura energía, hay que ver cómo debuta y cómo le va el centurión de la NBA, lo llaman. El centurión de la NBA, ya. Los paralelos dan para cualquier cosa. Bueno, estuvimos escuchando Madlib y vamos a seguir escuchando Madlib y vamos a escucharnos en 10 minutos. Y estuvimos hablando hace 5 minutos de esa banda que inventó Madlib, el Yesterday's New Quintet. Y para que tengan una idea de lo que es el Yesterday's New Quintet, van a escuchar eso y nos vemos en un ratito. Yesterday's new quintet. Yesterday's new quintet. Cíclope Radio. Damas y caballeros, acérquense para ver a la más deslumbrante colección de maravillas, rarezas y sorpresas del mundo natural. Acérquense, cientos kilos de rechoncha perfección. Todo por 10 centavos. Cíclope Radio. El radio que anuncia la tormenta sonora. Tiempo acto natural. Ya llegó hasta las puertas de la casa. Mande al niño, mande a la niña. Y ya está, son las 7 menos cuarto. Vamos a dar un último bloque a Madlib porque realmente se lo merece. Entonces vamos a despedirnos. Queremos recordarles que todas las informaciones que nosotros tenemos gracias a NBA, sobre todo es por NBA.com. Entren en esa página, es la mejor página del mundo. Hay todo, fotos, videos, todo, todo. Y aprovechamos para decirles que pueden abrir una cuenta gratis de League Pass. El League Pass es para seguir todos los partidos. Si quieren ver esta noche a OKC, por ejemplo. ¿Hasta cuándo es? ¿El 7 de noviembre? Hasta el 7 de noviembre está gratis, simplemente tienen que abrirse una cuenta. A partir del 7 de noviembre se puede pagar un costo mensual de $28 para tener todos los partidos, o se puede elegir un equipo si alguno tiene un fanatismo determinado y seguir eso. Obviamente aquí en White People recomendamos seguir a todos los equipos porque tenemos un problema. Así no hay ningún celoso. Y si no, si tipo siempre nos Roja Directa o Lemon Sport, esas páginas para ver en streaming de mala calidad, nos la bancamos toda una temporada, ¿te acordás? Hace 3 años. Sí, igual teníamos también el televisor para ver los partidos que transmiten. Y después, Space y ESPN transmiten entre los dos, los martes, miércoles, jueves y viernes, y a veces incluso los domingos durante la temporada regular, y durante los playoffs suelen transmitir aún más que eso. Eso, bueno, pero sigan la NBA, es alto deporte. ¿Cuándo va a decir Cristina NBA para todos? NBA para todos. Me parece que hay un problemita con el tema de la N inicial, National Basketball Association. No creo que Cristina le cierre. No, no entra popular ahí, ¿viste? Bueno, gente, les decimos lindo fin de semana. Los dejamos con algo verde que sigue en un ratito. Y nos despedimos. Ah, sí, aparte igual tenemos que pasarles chivo. White People va a estar tocando nuevamente en vivo el 9 de noviembre. 9 de noviembre. Sí, este es un viernes, si no me equivoco, en el mismo lugar que hemos tocado la vez pasada, en la fiesta Wonk, para todos los interesados. La primera fue espectacular, la verdad. La primera estuvo muy bien, sobre todo lo que hicieron los que saben tocar, que estaban en el patio de atrás, pero bueno. El patio fue muy bueno. Con Roche nos turnábamos y apenas yo no tocaba y me iba en el patio. Sí, cada vez que no estaba tocando uno de los dos, no le hacía el aguante al amigo, no, se iba a escuchar lo que pasaba del otro lado, que la verdad que es música electrónica de vanguardia, muy interesante. Muy bueno, y el lugar es hermoso, la verdad. El lugar está muy bueno, la cerveza un poco cara, el litro 50 pesos, pero bueno, qué sé yo, todo no se puede, la entrada es gratis. Les pasamos la dirección, Niceto 478-79, les pasamos igual más cerca de la fecha el próximo jueves. Claro, le vamos a seguir avisando. Bueno, eso, NBA Black Music, estuvieron escuchando a White People. Un buen fin de semana, terminaron bien la semana con este lindo sol. Nos vemos la semana que viene y los dejamos con Madlib, con Talib Kweli, Planet Asia, y los dejamos después con los chicos de Algo Verde. Un abrazo grande a todos. Okay, I'm only getting it on one side of the headphone. Alright, yeah. Bring it in like 5 something in the morning, going on 6. It's daylight, sunrise time. Time to free yourself, free your soul, free your mind. Ladies, free that ass. Yeah, coast to coast is the most. We don't brag and boast, we just leave you comatose. It's your boy Talib Kweli. Yeah, flow is tight though, I got a couple screws loose. It's cool, my reppin' this game is bigger than Bruce. Who you? Your name's smaller than 5 grains of couscous. It's the highest caliber, your caliber is deuce. Shoot, y'all niggas can't hang like a loose. A ghetto stage, niggas in my ear like a Bluetooth. And ask the triple truth, woof, they lips is loose like they seen your love daddy in the bulletproof. Woof, woof. My rhymes is full of truth and the business full of lies. Try to look at my sidekick in his eyes for the flies and tell him how we fuck up our environment daily. The only thing we know about Africa is from Nas and Belly. The gore flag, a Hutu, a Tutsi. From Rwanda or Burundi, over drums like Babatunde or Latunji. Saying nigga just to keep our teeth white like Paul Mooney. Fighting spiritual wars like the Shiite or the Sunni. Yo, our music went from tap dance to the lap dance. Try to get me to sell out and that's a fat chance. You see black faces in my rap pages. Larry Davis, Angela Davis, or Ozzie Davis. Yeah, welcome to the show, it's Talib Kweli, so amazing. Live in California, it's a Mad Lib invasion. Let's go! This exercise of freedom is called the liberation. I keep it fly by a process of elimination. When it comes to paying the kid, sometimes it's hesitation. Till I make them check it in like they got reservations. But there ain't no reservation to bow copping this. Even though it's free for the people, there ain't no stopping this. Popping fresh, caking up, and breaking up the monotonous flow. They can't write a plan, life like a botanist grow. A new crop and just roll it up, blow it out, whoa. Excuse the cockiness though, I'm just showing out. No, you can't go without this. Know what you know about that. Know what you know about. Know what you know about. One, two, three, and a place to be. You got the almighty Talib Kweli, DKMC, Mr. International Rockin' with Madlib. We got the strong arm, steady gang, and a place to be. We got Chase Infinite, self-scientific, and a place to be. Word. Yeah. Blacksmith is running through your functions. No need for interruptions or discussions. No, welcome to a Madlib production. We listen, but y'all really saying nothing. No. I try to say the most just to say the least. I try to stay the coast while I slay the beast. I'm about to say my piece, you're listening to freedom's voice. Speaking is the people's choice. Blacksmith, it's the return of the black fist. That's quiet ass it, it's the black star. Shout out to Black Dante, give me a call the next time you wanna rush to VMAs. I'll be right there with the whole steady gang. We'll make it a fucking logistical nightmare. My niggas is right here at the speed of light. Yeah, as soon as I send a signal out into the night air, the sound that we making got them quaking in the night air. We don't fight fear, I make your shit crash. Quit yelling whiplash, bitch ass. Mad cause I'm faster and I hit the gas quicker. My squad click like a glass of liquor past that. Yeah, no matter the cost, we back at it, got at your boss. Shoot your kill, splatter with force. Air force, bubble and blitz. The shit fire like two sticks, rubbing like this. No tricks, nothing is fake. I'ma ride with you on thin ice when you skate. When them niggas hate, I'ma say be great. Shake it off, focus on what's important. I take a loss, force the hand. This is strong arm beating you, beating you. Cut a nigga short like an interlude. Bars anonymous, I promise you this. One line to make you famous like Travis and shit. It's the SAS, you are now rocking with the best. All them other rappers lied to you. Yes, yes, it's still West West with my East Coast colleague Kweli. You got a problem with me? Steady game, running the game and it won't change. Back to the days of Jordans and gold chains. Fist for the dollars, fucking future top models. Through the knowledge, but we still popping bottles. Push the lack full throttle on the interstate. Trunk full of product just to make a nigga dinner plate. Gotta get this money for my daughter's sake. And I smoke a lot of weed, plus a nigga gotta stay fresher than a motherfucking mannequin. You get the point, like we was playing pickle with a couple javelins. Give me a reason to stop speaking and start niggas bleeding in the mid Los Angeles region. We the heathens that believe in lacerations and lesions. Niggas want it, they can get it this evening. Ernest own jeans, lime green, greedy geniuses. Y'all niggas is mysteries, nothing but phantom menaces. And we the niggas y'all love to hate. But see the homies from the east just raised the stakes. And we gon' get it in a major way. Blacksmith is a label, strong arm is the game. Shawshank, Shalimar, since Pat Benatar. We been in the red, watch Robin Hood withdraw. Young orangutans, a gang of niggas not tall. U-Haul, last I get a trip to see Lou Rawls. I pull Henny form jewelry in my jacket like Lenny. You don't think I got the hustle in me. Roll with the real resist, you retarded. Nick Wiki is not the shit, you just fought it. One shouldn't boast unless the understands keep got close. The wicked get rich, the right stay broke. King Tut chrome in the cut like Mercuricone. Take off your head like the N.O. Superdome. The blacker the better, the greener the cheddar. We the new dream team smoking more green. G-High Jenkins, liberating like Abe Lincoln. Dizzling, dumbing out Minkin. Blacksmith is running through your functions.